descansando cómodamente, falleciendo por los cancerígenos que personalmente arrojó durante su ambiciosa vida. Dile a los seres que fui yo.